reventón, comes tremendo guateque. Esta noche tiene don, comes tremendo guateque. Vámonos para el guateque del amigo Don Tomás. Vámonos para el guateque del amigo Don Tomás. Allí podrá divertirte hasta por la madrugada. Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Hay bebida en abundancia, quien cocine Don Tomás. Hay bebida en abundancia, quien cocine Don Tomás. Él paga la diversión y todo el que quiera va. Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Irán mujeres bonitas de toda la vecindad. Irán mujeres bonitas de toda la vecindad. Pero no bailes con Luisa, porque ese de Don Tomás. Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Mataca criollo. Con la fiesta conmigo, que yo quiero guarachar, mamá, que el mundo mantiene.